sigue acá acompañando Julieta. Bueno, hoy es por Atahualpa. Y si yo estuviese en el mismo caso de Julieta, me gustaría también que me acompañaran. Por eso estoy acá. Sumando usted y también brindando fuerza, ¿no? Como mamá, es sí. Un acompañamiento importante. Sí, que nos acompañemos. Las mamás es muy bueno, es muy importante porque sentís un apoyo, sabes que hay gente que te acompaña, ¿no? Bueno, por eso estoy acá, acompañando a Julieta. ¿Cómo está la causa de Karen? Y ahí va avanzando, lento pero avanzando. Lo bueno es que vas avanzando, ¿no? Bueno, esperando la elevación a juicio, pero primero hay que llegar otras pericias que faltan, así que bueno. Pero bueno, vamos a la espera. Es lento, pero bueno, hay que esperar. ¿Sigue la causa en manos de Musi, ¿no? Sí, sigue la causa en manos de Musi. Él lleva la causa, sí. ¿Y ustedes han mantenido reuniones con él? Sí. Sí, yo permanentemente estoy reunida con él para saber qué novedades hay, qué novedades nos tiene, a ver si hay contacto o si ya llegaron a... Sí, siempre estoy en contacto. ¿Y por el momento cuántas personas hay implicadas? Por el momento se está buscando un tercer implicado. Para mí hay un tercer, no sé, hay más. Es lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Bueno.